99.7. Tómame en tus brazos, embriágame de amor y llena mis sentidos de ti. Con tu boca pequeña dentro de la mía y dame un beso sin fin. Quítame el aliento de tanto amar, mi amada, y no me dejes pensar. Echa fuera de mi pecho este amor que aún le temo. Abrígame, consuélame, libérame de este sufrimiento y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla. Hazme sentir que no es la única mujer. Borra sus huellas de mi mente y de mi alma. Arráncala de mi piel y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla. Al Son del Mingo es gracias a Centro de Servicio Doño, llantas que sí duran. Gana Play, ganar es una pasión. Agua Pura, calidad que te cuida. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Próximamente, el evento familiar más esperado del año, la carrera de Botargas 2025. Y este año también el partido de exhibición de fútbol de Botargas. Espéralo. Reportan desfile de llantas en todo El Salvador. Así es, llegó a Impresa Repuestos Llantatón 2025. Desfile de precios bajos con hasta 45% de descuento en llantas Hankook y Cylon. Y lo mejor, todas con un año de garantía. Este septiembre, pon a marchar tu vehículo con la promo que mueve al país. Solo en Impresa Repuestos. Contáctanos al 2278-9999. Llantatón. Desfile de precios bajos que nadie se quiere perder. Restricciones aplican. Válido del 1 al 30 de septiembre 2025. Cada vez que avanzas, transformas tu historia. En Superrepuestos queremos que nada te detenga. Por eso aquí encuentras la pieza que tu carro necesita y con la garantía que te da confianza. Los expertos en avanzar son quienes, entre miles de opciones, eligen siempre la mejor. Porque detrás de cada repuesto hay una historia que merece llegar más lejos. Superrepuestos, donde compran los expertos. El ISSSTE invita a proteger lo más valioso, tu salud y la de tu familia. Vacúnate gratis contra el VPH y previene el cáncer de cérvix. Asiste a tu centro de salud más cercano si eres una mujer entre 18 y 21 años. También pueden participar niños entre 9 y 11 años, niñas entre 9 y 14 años y mujeres jóvenes entre 15 y 17 años. Para más información, llama al 131. Ver a tus seres queridos sanos te hace sonreír, porque su bienestar es tu felicidad. Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Gobierno de El Salvador. Los expertos en avanzar son quienes, entre miles de opciones, eligen siempre la mejor. Superrepuestos, donde compran los expertos. ¿Necesitas dinero en efectivo y tienes tarjeta de crédito con Caja de Crédito de Zacatecoluca? Aprovecha la promoción Retiro Preferencial con el 1% masiva por retiros en ventanilla en Oficina Central de Zacatecoluca o Agencia San Rafael Obrajuelo. 2% masiva en cajeros automáticos, Fede Punto Vecino y entidad socia del sistema Fede Crédito. Estos retiros deben ser reportados máximo 3 días después de realizarlos. Para más información, síguenos en Facebook como Caja de Crédito de Zacatecoluca. Aprovecha ya. Restricciones aplican. Consulta condiciones con Caja de Crédito de Zacatecoluca. En Almacenes Santa Lucía encuentras lo que buscas, pero con más estilo. Somos una cadena de tiendas con 36 salas de venta donde encuentras ropa, calzado, accesorios, bicicletas y juguetes para toda la familia. Visítanos en Chalchuapa, Metapán, Ahuachapán y Plaza Mundo Apopa. Almacenes Santa Lucía. Es moda para todos. Barra de sonido nueva. En Óptima, si ahorras, ganas. Sin rifas, sin cuentos, solo premios. Abre tu depósito a plazo desde $1,000 y llévate premios exclusivos. Aplica para plazos desde 180 días. Visita nuestras agencias, abre tu depósito a plazo hoy y gana. Somos confianza que te acompaña. Óptima, la oportunidad de crecer juntos. Para más información, llámanos al 2121-0606. Restricciones aplican. Desde Tropigás, te deseamos un feliz día de la independencia patria. Sigamos enalteciendo nuestra cultura, nuestras tradiciones y, sobre todo, a nuestra gente. Este 15 de septiembre, celebremos la patria orgullosos. Tropigás, la llama de El Salvador. ¿Buscas un lugar seguro para tu dinero? Ahorra con Óptima y hace crecer tu futuro. Más información al 7521-4642. Óptima, somos confianza que te acompaña. Se nos va el 2025. No dejes tus sueños de viajar para después. Imagina recorrer Europa, descubrir la magia de Machu Picchu o admirar la inmensidad del Salar de Uyuni. Con Let's Go Travel and Tours es posible, pero el momento de decidir es hoy. Llámanos al 7205-0888 o al 2243-1212. Reserva tu próxima gran aventura. Te esperamos en la Rivera Plaza, Colonia Escalón. Let's Go Travel and Tours. Mucho más que un viaje. ¿Quieres estrenar celular? Con Credilla es posible. Es fácil, rápido, al instante y solo con tu DUI. Solicita tu crédito ya a través de nuestro WhatsApp 6980-3737 o visita uno de nuestros puntos aliados en todo el país. No esperes más y celebra tu independencia financiera estrenando celular ya con Credilla. Detrás de cada vehículo hay alguien con una razón para seguir avanzando. Superrepuestos te da la hora. 7:11. Credilla es la opción perfecta para estrenar celular ya. Así de fácil, solo con tu DUI. Visita uno de nuestros puntos aliados en todo el país. Con Credilla lo logras en pocos minutos. Para más información, síguenos en redes sociales como Credilla El Salvador o escríbenos a través de nuestro WhatsApp 6980-3737. Credilla. Carlita y sus amigas llegan a El Salvador con el Festival del Día del Niño 2025. Disfruta un concierto gratuito este domingo 28 de septiembre, 2 de la tarde, en el Hotel Real Intercontinental. Habrá rifas, payasos, sorpresas y la alegría de compartir con todos los niños salvadoreños. Mi nombre es Carlita. Esta es una presentación de Shopping Center. Patrocina Hotel Real Intercontinental, Pan Sinaí, Superjugo y Pozuelo. En septiembre las calles se llenan de colores, música y alegría. Pero la verdadera fiesta también se vive en cada hogar, donde celebramos que somos orgullosamente salvadoreños. Y junto a nosotros, ese sabor que nos acompaña desde siempre. Maruchan, lista en minutos, deliciosa y parte de nuestra historia, porque nos une en cada mesa, en cada sorbo y en cada bocado. Este mes de la independencia, celebremos con orgullo salvadoreño y con el sabor que tanto amamos. Maruchan, el sabor que nos une. Maruchan, la reina de las sopas instantáneas, te presenta el reporte del tráfico. Víctor, me pierdes. Pues a esa hora déjeme contarles que, complicadito la Jerusalén, con dirección hacia el Masferrer también tenemos tráfico. Los 49 entrando de los próceres y el hermano lejano, también venimos a vuelta de rueda. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver, reporta accidente, dice, subiendo el Masferrer Norte a Redondel Luceiro. Hay un triple accidente, muchachos, en este sector, así que con precaución. Y los chorros con dirección hacia Santa Tecla también venimos a vuelta de rueda. El reporte del tráfico fue gracias a la reina de las sopas instantáneas, Maruchan. Al son del Mingo es gracias a Centro de Servicio Doño, llantas que sí duran, Gana Play, ganar es una pasión, Agua Pura, calidad que te cuida, Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Sabes dejarme huellas en mis heridas, luego metes la sal. Yo no comprendo este tu extraño amor, No sé cómo debo ser exactamente. Seré como un perro bueno con su amo, sin importarme el que dirán de la gente. Cubrir con silencio un corazón cansado. No puedo más, no sé qué cosa darte. Por favor dime qué cosa hice mal. Perderte ahora y no verte más. Recomenzar con nueva actitud. Siempre que ha acabado, después me encuentro atrapado en un vaso donde tú puedes beber tranquilamente. No puedo más, no sé qué cosa darte. Por favor, dime qué cosa hice mal. Perderte ahora y no verte más. La Guapa 99.7.